verso número 28 en adelante. Capítulo 10, verso número 28 en adelante. Evangelio de San Marcos, capítulo 10, verso número 28 en adelante. Predicamos en esta noche por el tema: ¿qué has dejado tú? ¿Qué has dejado tú? Dice la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Amén. Dele la mano al que está a su lado y dígale: ¿qué has dejado tú? Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, hijo amado, en este momento voy a proclamar el poderoso mensaje de tu palabra. Te suplico, Padre mío, que me permitas predicar esta palabra con poder, con autoridad y con unción del Espíritu Santo. Dame esta palabra de tal forma que penetre, que cale hondo en cada uno de los corazones que la escuchen. Sean estos corazones convertidos a ti, o sean corazones que todavía no se han rendido delante de tu presencia. Pero que sea esta palabra desde este altar como un manantial de vida, Dios eterno. Oh Señor mío, consuela al que está desconsolado, sana al que está enfermo, liberta al que está oprimido, salva al que está perdido. Padre mío, Padre mío, predicaré tu palabra y lo haré para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Se pueden sentar, hermanos. Recuerden que los bancos no apagan el fuego. Y que ahí sentado donde usted está, usted puede continuar en esa actitud de adoración y de alabanza que tenía hasta hace unos minutos atrás, ¿verdad que sí? Gloria damos al Señor para siempre en el día de hoy. La Biblia dice en los versículos que preceden a los que yo le he dado lectura en esta noche, habla de una historia que es muy conocida por nosotros, por lo menos los que le servimos al Señor, los miembros de esta iglesia me han escuchado mencionarla en diferentes ocasiones en mis mensajes. Habla de aquel hombre o de aquel joven rico que vino delante del Señor, y el Señor, y le dijo al Señor: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ninguno, ¿por qué me llamas bueno? No hay ninguno bueno sino solamente Dios. Le habló acerca de los mandamientos, le dice: tú los conoces, se los menciona para que los viva. Y el hombre le responde: todo esto yo lo he guardado desde mi juventud. Claro está, eso no era cierto. La Biblia dice que no hay una sola persona sobre toda la faz de la tierra que vive en semejante estado de perfección que pueda cumplir al pie de la letra la ley de Dios. Eso es algo claro que está en la Escritura. Pero el hombre lo dijo, él dijo: todo esto yo lo he guardado desde mi juventud. Así que el Señor le dijo: bueno, te falta una sola cosa, le dijo el Señor. Eso es algo maravilloso, ¿verdad? Que a uno le falte una sola cosa. Y que el mismo Dios le diga a uno: te falta una sola cosa. Es para uno mostrar interés. Y uno decir: bueno, pues dime qué es lo que me falta. para yo hacerlo y terminar con el asunto. Te falta una sola cosa, te falta. Vende todo lo que tienes, repárteselo a los pobres, y después de esto, ven y sígueme. La Biblia dice, amados hermanos, dice, pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Cuando el Señor le dijo, vende lo que tienes, repárteselo a los pobres y sígueme, la Biblia dice que él se afligió, se entristeció, y dice que entristecido él por esta palabra se fue, y no se fue con gozo, dice que se fue muy triste porque él tenía muchas posesiones. Y dice que cuando él se fue, el Señor Jesucristo, mirando alrededor, le dijo a sus discípulos, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Los discípulos se asombraron de sus palabras. Parece que no las entendían muy bien. Hay algunas personas que todavía en el día de hoy, en el tiempo presente, no entienden lo que Cristo quiso decir. Y hay hasta algunos políticos de movimientos izquierdistas que están, según ellos, a favor de los pobres y en contra de los ricos, que usan hasta esa porción de la palabra del Señor. Y yo me acuerdo que en una ocasión yo vi una fotografía creada por un partido comunista en mi país, donde pusieron al Señor Jesucristo en la foto con un rifle en la mano y mostraban que él era el primer revolucionario, y lo ponían con un rifle como si fuera a ir a la guerra a pelear por los pobres. Y después, debajo de la fotografía del Señor con el rifle en la mano, pusieron las palabras de que ningún rico tiene entrada en el reino de los cielos. Pero mire usted que Jesucristo, que sabe que a los hombres les gusta torcer las escrituras, sabiendo que eso podría traer confusión, se lo aclaró a sus discípulos. Y la Biblia dice que los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Así que en la segunda parte del versículo hay una explicación clara, llana, que no deja lugar a dudas de qué fue lo que él quiso decir. Él no estaba hablando de que los ricos no podían entrar en el reino de los cielos, porque el reino de los cielos no se mide por la cantidad de dinero que una persona tiene en el banco, ni se mide por la vestimenta, ni por la apariencia, ni porque la persona tenga o deje de tener. Eso no es lo que abre las puertas de los cielos a una persona. Así que aquellos que pusieron un retrato del Señor vestido como un revolucionario con un rifle en la mano, dando a entender que había que coger las armas para irse a la guerra a favor de los pobres, se equivocaron. Aleluya. Pero hay algo en lo que no se equivocaron. Cristo sí fue un revolucionario, pero un revolucionario diferente a este tipo de revolucionarios que tenemos en el día de hoy, que todo lo quieren arreglar en cuestión usando bombas y ametralladoras y rifles y escopetas y tiros y matando gente. Cristo no trajo una revolución basada en el odio. La revolución de Cristo es la revolución más grande que se podía introducir dentro del ser humano. La revolución del amor, de un hombre que estuvo dispuesto a dar su propia vida para salvar a los pecadores. Alabado sea el Señor en esta hora. Es la revolución del amor. De tal manera, dice la Biblia, amó Dios al mundo que envió a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. los que quieran usar a Jesús en términos de revolución y en términos de revolucionario, deben también de estar dispuestos a seguir el ejemplo que Él dio. El ejemplo de Él no es un ejemplo de odio, ni de rencor, ni de levantar a otros seres humanos en contra de otros seres humanos para de que el hombre derrame la sangre de su semejante. El ejemplo de Él es un ejemplo de amor, es un ejemplo de perdón, es un ejemplo de entrega. Él se entregó a sí mismo. Dice, el santo por los pecadores, el limpio por los impuros, el que no había hecho nada malo por todos los que hicieron algo malo. ¿Sabe para qué? Para sacarnos del infierno que nos espera y llevarnos a Dios. La revolución del amor en las manos de Jesús. Y Él hace una explicación, y dentro de esa explicación que Él hace, Él especifica claramente, y Él dice cuán difícil es entrar en los cielos a los que confían en sus riquezas. La Biblia lo esclarece todavía mucho más cuando nos dice, ¿de qué le vale al hombre que se granjeare el mundo entero y al final perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? En otras palabras, lo que la Biblia nos quiere enseñar a nosotros es que lo más importante para ser humano sobre la faz de esta tierra no es los tesoros que acumule en la tierra, sino los tesoros que acumule en el cielo. La Biblia dice, haced tesoros en el cielo, donde los ladrones no pueden robar, no pueden hurtar, donde los ladrones no se lo pueden llevar. Todo lo que usted tenga aquí en la tierra, un día usted lo puede perder. Y cuando se muera, no se lo puede llevar con usted. Nada, nadita, nadita de nada. Lo más que puede hacer es lo que hizo una señora una vez que salió en un periódico, que se murió y tenía un carro ahí que valía miles de dólares, y era una rica de esas excéntricas, y dio órdenes claras y específicas que cuando la enterraran quería que la enterraran con tu carro. ¿Eh? Y usted sabe que por ahí aparecen, a cada rato aparecen personas con excentricidades así. Los otros días murió uno que tenía 6 millones de dólares y se lo dejó todo al gato. Hermano, eso es increíble, Nueva Vida, necesitando el dinero que tiene el gato, y él se lo dejó al gato. 6 millones de dólares para un gato. La casa que él vive para el gato. Órdenes específicas de personas a las cuales se le va a pagar un sueldo para alimentar el gato. Olvídese. El gato es millonario y no lo sabe. ¿Ah? Eso es así. Pues mire, esta mujer, el ataúd de ella lo echaron dentro del carro, que era un convertible. Han hecho un hoyo del tamaño del carro, y con una grúa han bajado el carro con todo y ataúd al hoyo. Bueno, allí está, esperando el pillo que le dé la famosa idea de llevarse el carro, que también los hay. El carro se va a podrir allá adentro, la caja se va a podrir allá adentro, ella se va a podrir primero que el carro y que la caja, ella. Y lo cierto es que en el lugar donde ella está ahora mismo, ni tiene el carro, ni tiene el dinero, ni tiene ninguna de las posesiones que ya tenía. Todo quedó atrás después de la muerte. Por eso es que depositar la confianza en las posesiones terrenales que se puedan tener, sean muchas o sean pocas, es la necedad más grande que el ser humano puede cometer sobre la faz de esta tierra. Yo no sé cómo nos abrimos nuestra mente y nos damos cuenta de que la Biblia tiene razón cuando nos dice que sin duda nada traímos a este mundo y sin duda nada nos podremos llevar. La Biblia es tan clara en eso, hermano. Cuando usted nace, nace sin nada, nace hasta desnudo, porque ni con ropa lo mandan para acá abajo. Dele gracias a Dios si cuando lo sepulten le ponen aunque sea una camisita y una corbatita para que se vea elegante después de muerto. Pero la Biblia especifica claramente, sin duda nada traímos a este mundo y sin duda nada nos vamos a llevar de aquí. Y sin embargo, amados hermanos, tan agarrados que somos nosotros de las cosas que poseemos, siempre mirando lo terrenal y olvidándonos de lo espiritual, poniendo las cosas terrenales por delante de todas las cosas, olvidándonos de Dios, olvidándonos que Dios es celoso, dice la Biblia, y lo dice el mismo, porque yo, Jehová tu Dios, soy celoso, y que no te quiere compartir con nadie. Dios te desea a ti para Él y quiere ser lo primero en tu vida y en mi vida. Primero que la casa, primero que el carro, primero que los estudios, primero que la mujer, primero que los hijos, primero que el dinero. Él tiene que ser primero en tu vida. Y Él tiene derecho. Ama Shaquí Masuira. Él tiene derecho a exigir, aleluya, ser lo supremo para ti. Y que Él sea lo primero para ti. Porque Él, a la hora de escoger, tú fuiste lo primero para Él. La Biblia dice que Jesús no tuvo el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Ese Jesús de Nazaret, que ya la semana que viene los religiosos que no se acuerdan de Él durante todo el año, pero que la semana que viene se van a acordar de Él, aunque sea el Viernes Santo, que lo van a empezar a ver en películas y en retratos y yo no sé ni en cuántas cosas más, y lo van a ver con la corona de espinas y la espalda llena de latigazos y todo ese caminar de sufrimiento hasta el Calvario, hasta la cruz, y lo van a ver crucificado y traicionado. Él, antes de pasar por todo eso, antes de venir a la tierra, vivía con gloria y con majestad en la eternidad. Estaba sentado en su trono, recibiendo la adoración de millares de ángeles. Toda la multitud de ángeles que hay en los cielos se postraba constantemente delante de Él y lo adoraba como Dios. Pero Él miró hacia abajo, contempló al hombre perdido en sus pecados, apartado de Dios. Contempló una pared que hacía separación entre Dios y los hombres. Contempló que el hombre, por su propia capacidad, no podía acercarse a Dios. Y Él dijo: ese hombre, esa mujer que está ahí, yo lo creé. Y mira cómo el diablo lo tiene perdido en sus delitos y en sus pecados. Si yo voy a dejar todo lo que tengo aquí. Todo lo voy a dejar. Es más, me voy a quitar la corona. Voy a quitar mis vestiduras de rey. Y voy a bajar a la tierra y me voy a meter en un cuerpo igual que el que ellos tienen. Y me voy a hacer semejante a ellos. Y voy a dar mi vida por ellos. Ellos son en este momento, en este específico momento, ellos son lo primero para mí. Primero que aún la adoración que estoy recibiendo aquí en los cielos de todos los ángeles. primero que esta majestad y que esta potestad de la cual disfruto aquí arriba, porque a ellos yo los creé y yo los amo. Así que lo voy a dejar todo por ellos. Y la Biblia dice que Jesús no tuvo el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Dice que no, que sino que descendió de los cielos. Y dice que se humilló a sí mismo. Mire, para que usted lo pueda entender, lo voy a comparar con algo que no tiene comparación, porque él es lo más grande que hay en esta tierra. Pero escuche bien. Es como si el presidente Clinton, que tiene la supremacía de la presidencia en esta nación americana, un día dijese: a mí me gustaría saber qué es lo que pasan los pones y todos esos pobres que están en las calles de la ciudad de Nueva York. Y un día, sin que nadie se diera cuenta, se quitara toda su apariencia de presidente y se vistiera con ropa sucia, haraposa, harapienta, mugrienta, maloliente, se dejara crecer una barba, su pelo todo desaliñado, y entonces se tirase a las calles de la ciudad de Nueva York y se metiese entre los bones y comenzara a compartir con ellos, y que ninguno se diese cuenta, porque la forma en la que está vestido no es la apariencia de un presidente. Yo leía hace unos días atrás en un libro que tengo en mi casa acerca de un rey francés, para allá para el 1800 algo. Dice que este hombre un día se quitó sus vestiduras de rey y quería saber qué era lo que las personas de su reinado pensaban de él. Y dice que se disfrazó como un campesino y se lanzó a las calles de su reinado y comenzó a hacer preguntas, y le decía a la gente: ¿qué opinas del rey? Y dice que algunos hablaban mal del rey y él preguntaba: ¿pero por qué? Y ellos le decían los por qué. Y entonces dice que él se dio cuenta de que la forma en la que él estaba gobernando no era la mejor, y volvió a su reinado, se quitó aquella vestidura de campesino, se puso la de rey, y entonces decidió reinar con más justicia, porque ahora había cosas que entendía que antes no las entendía. Pues a ese nivel es que yo quiero que usted entienda esto. Pero estoy hablando de algo más grande, porque acá estoy hablando de hombres pequeñitos, de hombres igual que usted y que yo, pero que tienen cierto grado de supremacía sobre los demás hombres. Ahora estoy hablando de algo más grande, de algo que viene de arriba, que es santo, que es limpio, que es puro, que nunca pecó. Es lo más grande, creador del cielo y de la tierra, creador suyo, creador mío. Lo dejó todo, alabado sea Dios en esta hora. Y descendió hasta acá abajo. Se metió en un cuerpo igual que el que usted tiene y el mío. Y se metió entre los hombres. Y nadie podía identificar quién era él. Porque todo el mundo esperaba al Mesías descendiendo en un caballo y con corona y con trompetas. Y él vino humillado, semejante a nosotros, se metió entre nosotros. ¿Sabe usted por qué? Usted y yo, cuando tuvo que tomar la decisión, fuimos lo primero para él. Lo dejó todo por nosotros. Como nosotros fuimos lo primero para él, a tal grado que estuvo dispuesto hasta morir por nosotros. Él tiene derecho a exigir que nosotros lo tengamos a Él primero en nuestra vida. Usted le puede decir a Él: ¿y con qué derecho tú exiges? Y Él te puede contestar: yo exijo con el derecho que me otorga el haberlo dejado todo por ti. Mi alma alaba y glorifica a Dios, que cuando me necesitaste yo lo dejé todo por ti. Que cuando ibas camino al infierno, yo lo dejé todo por ti. Que cuando nada te podía libertar de tus cadenas, yo lo dejé todo por ti. Y dejé mi majestad en los cielos y descendí hasta la tierra y me humillé. Y recibí los latigazos que a ti te tenían que dar, los llevé yo. las bofetadas que a ti tenían que dar, de las llevé yo. Óyeme, la corona de espinas que debieron de colocarte a ti sobre la frente, la cargué yo. ¿Sabes por qué? Para que tú seas salvo. Yo lo dejé todo por ti y te exijo que tú lo dejes todo por mí. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios en esta hora. Dale la mano al que está a tu lado y pregúntale, ¿qué has dejado tú? Mi alma alaba y glorifica al Señor. ¿Qué has dejado tú? Jesucristo dijo, qué difícil se le hace entrar en el cielo a los que confían en la riqueza. A los que tienen su confianza puesta en las cosas terrenales, en las cosas que no edifican, en las cosas que no aprovechan. Y cuando Jesús dijo eso, entonces el apóstol Pedro se aprovechó. Quería escuchar un poquito más. Aquel no lo quiso dejar, no quiso dejar nada por él. Y Pedro le dijo, Señor, aleluya, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Señor, nosotros lo hemos dejado todo, le dijo. Bueno, Pedro no tenía muchas cosas para dejar, pero las poquitas que tenía las dejó. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? Por eso él podía decir, lo dejé todo. Él no tenía tantas cosas como tenía el joven rico. ¿Ah? Era un hombre pobre. Pero toda persona, tenga riquezas o no tenga riquezas, sí tiene cosas que ama. Cosas en las cuales también ha puesto su corazón. Y Pedro tenía esposa. La Biblia lo dice que Pedro tenía esposa. A lo mejor tenía su casita también. ¿Y cuántas cositas tenía Pedro? Ah, Pedro era un pescador. Tenía que tener su lancha, su barquito, ¿verdad? Para salir a pescar. Y un día se apareció el Señor por allá por la playa. Y le dice a Pedro, ven en pos de mí y yo te haré pescador de hombres. Y la Biblia dice que Pedro, dejándolo todo, lo siguió. Dejó la barca entonces. Abandonó las redes. La fuente del ingreso de él y de su familia hasta la dejó para seguir al Señor en el llamado que le hacía. Y después, ¿cuántas cosas más no habría puesto este hombre a un lado para seguir al Señor? Y igual que él, sus discípulos. Y ahora él viene delante del Señor y le dice, Señor, está muy bien, él no lo dejó, no quiere dejar nada, pero mira, nosotros lo hemos dejado todo por ti. Y el Señor le dice, de cierto te digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por causa de mí y del Evangelio. Voy a pararme ahí. Mire usted, que el Señor le ha mencionado a Pedro todas aquellas cosas que atan a una persona sentimentalmente hablando. Se fue directamente a su vida sentimental. Le dice, no hay ninguno que haya dejado casa. ¿Usted sabe cómo se aferra una persona a una casa, especialmente si es pobre y con sacrificio la ha logrado conseguir? Pero vamos a sentimientos más profundos que eso. Hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos o tierras. No quiere decir que ahora usted va a salir de aquí, va a llegar a su casa y le va a decir a su esposo, va a llegar a su casa, va a hacer una maleta y cuando el esposo le diga, ¿qué es lo que tú haces? Tú así no te voy a dejar. El pastor le estaba hablando de eso hoy. No es eso lo que la Biblia nos enseña, que ahora usted vaya a su casa, recoja la cosa y se largue. No. La Biblia de lo que nos quiere enseñar, y nos está tocando aquellos puntos de aquellas personas que son más cercanas a nosotros, es que el Señor tiene que ser primero en nuestra vida. Después de Él lo demás. Pero Él tiene que ser primero. Y que si algún día, escuche bien, que si algún día nos tocase escoger entre otras cosas y el Señor debe de ser nuestra elección. Yo he conocido personas que se han convertido al Evangelio. Y después que se han convertido al Evangelio, han llegado a la casa. Un amigo mío pasó por esto. Un miembro que tuve en la congregación que pastoreaba en Puerto Rico también pasó. Le voy a contar los dos casos. Este muchacho se convirtió al Señor, un amigo mío. Yo me lo encontré bien contento. Me dijo: Arnaldo, estoy sirviendo a Jesucristo. Bien contento. Varias semanas después me lo vuelvo a encontrar. Ya no estaba sirviendo al Señor. Le digo: ¿pero qué pasó? Me dice: nada, muchacho, a mi esposa no le gustó que yo le sirviera a Jesucristo y me dio a escoger entre ella y Cristo con cuál de los dos me quedaba. Pues imagínate, me quedé con mi esposa. Echó a Cristo a un lado. Otro hermano de la congregación que yo pastoreaba en Puerto Rico pasó por lo mismo. Aceptó al Señor y cuando llegó a su casa, bien contento, le dice a la esposa: he aceptado a Cristo. Esperaba que su esposa se llenara de gozo, porque, mire, hermano, tener un hombre en el hogar sirviéndole al Señor en estos días, eso es una bendición para cualquier mujer. No sé por qué hay mujeres que no quieren que los esposos le sirvan al Señor. ¿Ah? ¿Qué prefieren tener en la casa? ¿Un alcohólico, un borrachón, un adicto a droga, un hombre que se pase en la calle de baile en baile, de fiesta en fiesta? ¿Qué es lo que desean? Cuando un hombre le dice a su esposa: he aceptado a Cristo, la esposa debe de darle un aplauso al cielo y decir: gloria al Señor, qué bueno, muchacho, mira, me voy contigo para la iglesia yo también. Eso es lo que hace falta en esta casa, el Señor Jesucristo. ¿Ah? Pero cuando él llegó a la casa y le dice a la esposa: he aceptado al Señor, la esposa exactamente lo que quería era eso, bailes y fiestas. Y le dijo: no vengas con eso ahora, porque a mí me gustan los bailes, a mí me gusta la fiesta, tú lo sabes. Así que tú entre Cristo y la iglesia, y mi persona tienes que escoger. Y él le dijo: bueno, pues mira, yo escojo a Cristo. Y ella le dijo: pues mañana me voy. Y él no creía que ella se iba a ir, porque eso pasó la misma noche que él aceptó al Señor. Se fue a trabajar. Y cuando regresó para atrás, la mujer había recogido toda su ropa, había dejado un papel encima de la mesa, diciéndole: te quedaste con Cristo y yo me fui. Y exactamente, se fue, y hasta el día de hoy que nunca más regresó, nunca regresó con él, porque él había aceptado al Señor como Salvador. Pero ¿sabe una cosa? Exactamente de eso es que está hablando el Señor. Hay ocasiones en las cuales a lo mejor nos toque decidir entre Cristo y la casa, ¿con qué me quedo? Entre Cristo y la esposa, ¿con qué me quedo? Entre Cristo y mis hijos, ¿con qué me quedo? Entre Cristo y mi trabajo, ¿con qué me quedo? Si usted tiene su mirada puesta en las cosas terrenales y no entiende lo que es la salvación, ni cuánto vale la salvación para usted, usted es seguro que eche a Cristo a un lado y se quede con la casa, con el carro, con el trabajo. Pero si usted ha aprendido lo que significa la salvación, lo que significa el sufrimiento de Cristo en la cruz del Calvario, ha aprendido lo que significa lo que Él hizo por usted, Cristo será primero que la casa, Cristo será primero que el carro, Cristo será primero que el trabajo, Cristo será primero que todo. Alabado sea Dios en esta hora. Lo que el Señor nos quiere enseñar, amados hermanos y amigos que están aquí en esta noche, es que Dios tiene que ser lo primero en nuestras vidas. Y quiere ser lo primero en nuestras vidas. Y no debiéramos de esperar a pasar por situaciones difíciles y por momentos duros, para entonces darnos cuenta de cuánto necesitamos a Dios. como aquel hermano que se convirtió allá en la iglesia en la que yo perseveraba en Puerto Rico, un hombre que ganaba buen dinero en su profesión, Dios no estaba en su mente para nada, recién casado, todo lo que le interesaba era su casa. Él y su esposa no tenían hijos y comenzó a gastar su dinero en la casa y en la casa. Él quería hacer de su casa la más hermosa en toda aquella urbanización. Y comenzó a meter el dinero en la casa y arregla aquí, y arregla allá y arregla por dentro. Todavía no había terminado los arreglos de la casa y ya no había una casa en toda la urbanización que se pudiera parar al lado de la de él. Un afán con su casa tremenda. Al año de casado, a la esposa le da un dolor de cabeza. La lleva el médico. El médico saca placas. Le encuentran un tumor canceroso del grande de un puño en el cerebro. Lo llama a la oficina. Le dice, mire, lamentablemente tengo que informarle que a su esposa le queda lo más 3 semanas de vida. Tiene un tumor canceroso del grande de un puño en el cerebro. No la podemos enviar a la casa, la tenemos que dejar aquí. Sale de allí solo, destruido, hacia su casa. Llega a la casa, se para en la acera, comienza a mirar la casa, comienza a hablarse a sí mismo y dice, ¿de qué vale una casa tan linda si ella no va a estar a mi lado para vivirla? Se mete dentro de la casa, comienza a mirar sus arreglos, todo. Y entonces, en medio de esa meditación de su espíritu, le ocurre lo que le ocurre a la gran mayoría de las personas cuando le viene un momento difícil en su vida, que entonces se acuerdan de que hay un Dios. Entonces quiso decir, Dios mío, ayúdame, lo quiso decir, pero cuando se acordó de la palabra Dios, entonces dijo, ¿y cómo le voy a pedir? Si yo durante todo este año, a mí Dios no me ha importado para nada, mi Dios ha sido esta casa y los arreglos que le estaba haciendo a ella. Entonces se echa a llorar en su propia casa. Dice, Señor, aunque mi esposa se muera, yo voy a entregarme a ti, te voy a servir. Yo he entendido que lo más importante en este mundo tienes que ser tú. Se fue a la iglesia en la cual yo perseveraba como miembro y allí aceptó al Señor como salvador de su alma. ¿Por qué tenemos que esperar, amados hermanos, a pasar por momentos duros, por momentos difíciles, por situaciones de enfermedad, de perder un trabajo como a tantas personas le ha ocurrido, que se creen que son los dioses de su trabajo, que nunca los echarán, que gozan de la confianza del jefe y creen que como tienen el dinero seguro y la comida segura y el pago de la casa seguro y el pago del carro seguro, no necesitan a Dios para nada? Y se creen que Dios es solamente Dios de los adictos y Dios de los alcohólicos y Dios de las prostitutas. Y dicen, no, eso está bueno para los viciosos y está bueno para las rameras. Pero yo no, yo soy un hombre de trabajo, yo no le hago mal a nadie. ¡Oh! Dios no es Dios solamente de rameras. Dios no es Dios solamente de adictos a drogas y de alcohólicos. Él es Dios de toda la raza humana. Él es Dios de todo ser humano, de todo hombre, de toda mujer, de todo niño que camina sobre la faz de esta tierra. Y todo ser humano, esté corrompido en vicios e inmoralidad o no, tendrá que darle cuenta a Él. Esperamos entonces, después que pierden el trabajo y ven que ya no pueden pagar la casa, le van a quitar el carro, no tienen dinero para la comida, hasta la mujer le dice, te busco un trabajo, te debo. Ay, Dios mío, desesperado. Señor, ayúdame. ¿Por qué? Porque nunca colocaron a Dios como lo primero en su vida. Y lo triste, amados hermanos, es decir que no solamente el hombre pecador, el hombre de la calle, ha pecado, porque eso es un pecado, con ese pecado de indiferencia, hacia las cosas del Señor. Hoy en día hay muchas personas aún dentro de las congregaciones, dentro de muchas iglesias, gente que antes no tenía nada, que antes de conocer al Señor estaban allá en la calle. Algunos estaban perdiendo la casa, otros perdiendo el carro, otros perdiendo el matrimonio. Otros no tenían ni casa, ni carro, ni matrimonio. Estaban metidos en vicio, metidos en droga. Y Satanás los tenía corrompidos y les había quitado todo y los llevaba camino al infierno. Pero un día se encontraron con Cristo en el camino. Y Cristo los libertó de la droga y los libertó del licor y les arregló el matrimonio. Y les consiguió un buen trabajo. Y hoy en día tienen una buena posición y tienen una buena casa. Y hoy tienen lo que no tenían hace 10, 15 o 20 años atrás cuando conocieron al Señor. Y ahora, después de que Dios les ha dado todo, ahora Dios es lo último en la vida para ellos. Hermano, ¿va para el templo? No, no voy, voy a velar la casa porque es que hay mucho pillo por ahí. Pero ven acá, si antes no tenía casa, chico. Dios te dio una casa para que te quedes en ella ahora velando el pillo. Hello. A su nombre. ¿Eh? Allá en Ponce había un hermano en la iglesia pidiéndole a Dios un negocio. Señor, dame un negocio que pueda suplir mis necesidades del hogar, para mi esposa, para mis hijos. Quiero levantar, permíteme levantar un colmadito pequeño en la marquesina de mi casa. Y fue tanto lo que se lo pidió a Dios que Dios se lo dio. Y levantó un colmadito, vendía diferentes cosas en la marquesina de la casa. Entonces, después que tiene el colmadito, comienza a faltar a la iglesia, él y la esposa. Y no iban a la iglesia, y no iban a la iglesia. Entonces el pastor nos mandó que le hiciéramos una visita. Y allá fui con otros hermanos a hacerle la visita. Dice, no, hermano, lo que pasa es que usted sabe, tenemos el colmadito aquí, hay mucho pillo por aquí, tenemos miedo de que nos roben. Mire, mi hermano, unas personas que Dios los había sacado del espiritismo a los dos. De una vida pero terrible, una vida mala de verdad. Se apartaron del Señor por culpa del colmado. Dejaron de ir a la iglesia. Terminó, el hijo de ellos se ahorcó en un árbol que tenían detrás de la casa. Después vino el hombre, el esposo de la hermana, y comenzó a decir que él quería morir en el mismo sitio donde había muerto su hijo. Y se le pegó ese demonio, que él quería morir donde había muerto su hijo. Y la hermana llamándonos desesperada, pero no iban a la iglesia con todo y eso. Y allá los visitamos unas cuantas veces. Hermano, hermano, ni modo, en la misma rama donde el hijo se ahorcó, este hombre se subió y se ahorcó también. Después, cuando la íbamos a visitar a ella, que era la única que quedaba, no, que ella también, que ella conocía la Biblia, su hijo se había ahorcado y sabía que estaba en el infierno, el esposo se ahorcó y ella sabía que estaba en el infierno, se quería ir también al infierno y que para hacerle compañía. Mire hasta dónde Satanás se apoderó de esa mente. Hoy yo no sé dónde estarán, porque ya yo llevo unos cuantos años por acá, de ella no sé nada. Pero mire bien, ¿qué fue lo que trajo toda esta enredadera de cosas que yo le estoy contando? El convertir una bendición en maldición. A veces se ponen a pedirle a Dios una cosa y después que Dios se la da, la convierten de bendición. ¡Ay, Dios me bendijo! ¡Ay, qué bendición! Y después convierten la bendición en maldición. Porque entonces resulta ser que lo mismo que ellos dicen que Dios le dio, se convierte en la excusa para no venir a la iglesia, para no ir a los cultos, para no salir para afuera las visitas. Aleluya, cuando hay que salir para afuera las visitas. Mire, mi amado hermano, tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado. Dios te puede dar a ti de todo, pero Él siempre quiere ser lo primero en tu vida. Él quiere ser siempre quien ocupe el primer lugar en tu vida. Él tiene que estar por encima de la casa, por encima del carro, por encima del terreno, por encima de la esposa, por encima de los hijos, por encima de todo. Tiene que estar Él, alabado sea el Señor en esta hora. Y eso fue lo que Él le dijo a Pedro. Yo te digo, Pedro, alabado sea Dios para siempre, que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierra por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Eso a todo el mundo le gusta. Eso es lo que algunos usan para pedir, ¿verdad? Dale al Señor y el Señor te va a dar 100 veces más lo que tú le des. Y la gente, wow, 100 veces más, eso quiere decir que si doy un peso me da 100. Tremendo negocio, ¿no? Pero vamos a seguir. Gloria al Señor, dele un aplauso al Señor. Alabado sea el Señor. Fíjese bien, escuche bien esto que le voy a leer. El Señor le dice que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierra. Lo voy a dejar hasta ahí. Todavía falta algo más que se lo voy a mencionar ya mismo, pero hasta ahí por parte. Él dice, no hay quien deje todo esto que no reciba 100 veces más casas, madres, padres, hijos, hijas. Entonces, hay quienes pensarán y dirán, bueno, eso significa que si yo le doy una casa al Señor, el Señor me va a dar 100 casas. Pero, escuche bien. La verdad del caso es que el que tiene al Señor lo tiene todo. ¿Cuántos dicen amén? Y a veces, mi hermano, mire, ¿cómo es el caso mío? Cuando uno sale a esos lugares a viajar, lugares que uno desconoce hasta la gente, como en una ocasión que fui hasta Santo Domingo, porque el Señor me mandó a Santo Domingo, no tenía quien me recibiera en Santo Domingo, no conocía a nadie en Santo Domingo y no tenía ni dirección de nadie en Santo Domingo. Sencillamente el Señor me dijo, la primera vez que fui a la República Dominicana, toma un grupo de la iglesia, me dijo los que eran, y vete a Santo Domingo. Señor, ¿dónde me voy a quedar? No te preocupes, cuando tú llegues allá yo tendré eso arreglado. Ah, pues está bien, cogí la gente, me monté en un avión con ellos, fui a Santo Domingo. Cuando íbamos en el avión, ellos me decían, pastor, ¿y dónde nos vamos a quedar allá? Yo no sé. ¿Y quién nos va a recibir? Yo no sé. ¿Hay alguien esperándonos? Me imagino. El Señor dijo que eso le tocaba a él. Allá fuimos, cogimos las maletas, después cogimos las maletas, nos salimos para afuera, así a la acera, y venían las personas que hay allí, ¿verdad?, buscando a quién llevar por dinero. ¿Para dónde usted va? ¿Para capital? No, yo todavía no sé. Pero yo no sabía qué contestar. Y viene uno y me dice, Dios le bendiga. Y yo le digo, Dios le bendiga, hermano. Y me dice, ustedes son misioneros, ¿verdad? Yo le dije, sí. ¿Y dónde se van a quedar? Yo no sé. ¿Cómo que no sabe? No, el Señor me dijo que me viniera para acá, que él acá lo iba a tener todo arreglado. Y empieza a hablar lengua y dice, ah, pues esto es de Dios, dice él. Porque mire, yo no tengo que venir a nadie a buscar a nadie aquí al aeropuerto. Y me dio con coger mi camioneta y venirme para acá. Yo sé un lugar donde si lo llevo lo recibe, pues lléveme. Cogió todas las maletas, hermano, nos montó en el carro. Íbamos por ahí hablando de las cosas del Señor, llegamos allá. Y me dice, este hombre es millonario. Si usted le cae bien a este hombre, no solamente le va a dar una de las casas que él tiene para que usted se quede ahí, sino que le va a poner un carro en sus manos para que usted se mueva en la República Dominicana. Y yo le dije, pues lléveme allá, que el que pone en gracia a los hombres es el Señor. Allá me llevó donde estaba el hombre, que era un millonario, ya partió con el Señor, era cristiano él. Y entonces, me siento con el hombre, comienzo a hablar con él, y como los 10 minutos de conversación, él dice, este puertorriqueño me está cayendo bien. Y yo dije, ya, Señor, gloria a Dios, ya hay casa, ya hay carro. ¿Cuánto le doy un aplauso al Señor? ¡Aleluya! Y el hermano no se había equivocado. El hombre rápidamente, yo le caí bien. Él me dice, mire, yo le voy a dar a usted un carro para que se mueva con su gente por toda la República. Le voy a dar una casa donde quedarse. Y siempre que usted vuelva aquí, usted pasa por aquí, que yo siempre tendré un carro para usted. Y así fue todas las veces que fui a Santo Domingo. Siempre que llegaba hasta donde él estaba, y hermano nos ponía su carro. Tenía hasta 2 Mercedes, y había veces que me daba un Mercedes para que yo me fuera a caminar por todo el campo de Santo Domingo. Y yo con aquel Mercedes pasando por riachuelos y por hoyos y por cuantas cosas había, y metiéndome por el campo, y dije, Señor, aquí va tu siervo pasando por este bache en este Mercedes. Alabado a Dios en esta hora. Aleluya. Pero lo mismo de esto es, hermano, mire, que después que usted tiene el Señor, usted tiene casa en todo el mundo, hermanos en todo el mundo, padre y madre en todo el mundo. Porque le digo que hay lugares que uno va y reciben a uno y lo tratan a uno como si fueran los padres de uno. Cuando fui a la Argentina por primera vez, me recibió en su hogar una ancianita, hermano, a mí y al hermano que iba conmigo, una ancianita. Y aquella mujer, mi hermano, nos trató como si fuera nuestra propia madre. Cuando fuimos al Ecuador, nos recibió en el hogar la hermana de nuestro hermano Mena. Ay, mi hermano, esa hermana me trató como si fuera mi mamá. Eso, me recibía por la mañana con juguitos de chile. Eso, ella lo que quería era darme todos los gustos. Lo que yo quisiera, ella me lo daba. Ah, así que el Señor no se equivocó cuando el Señor dijo: sea bendito el Señor para siempre. El que lo deja todo por él, él le da 100 veces más de lo que ha dejado. Yo estoy seguro que si ahora mismo me monto en un avión y voy a Rusia, no conozco a nadie en Rusia. Lo que tengo que hacer es bajarme en el aeropuerto y buscar uno que sea cristiano. Ya después que sea cristiano, le digo: hermano, Dios le bendiga. Es mi hermano ya. Aunque no lo conozca, es mi hermano. Tengo miles de hermanos en todo el mundo que no los conozco. El Señor me ha dado más de lo que tenía. Somos hermanos de sangre, lavados por la misma sangre, santificados por la misma sangre, limpiados por la misma sangre. ¡Aleluya! ¡Chama! Imagínese usted que ahora mismo, la semana que viene, el martes, voy a salir para Holanda. Gente que no conozco, hermano, me están enviando, me enviaron el pasaje, ya lo saqué del aeropuerto. Y la hermana me dice: hermano, no se preocupe, que aquí lo tenemos todo listo para cuando usted venga. Tenemos un cuarto separado para usted. Y como ella ha llamado por acá y se ha enterado que mi salud física no es la mejor, dice: mire, hermano, si usted, para que esos días los pueda pasar con tranquilidad, mi esposo, mis hijos y yo, tenemos que irnos de la casa a dar vuelta para que usted pueda hasta descansar, porque sabemos que está malito. Nosotros dejamos la casa sola para usted. Venga acá, no me conoce, hermano. Y mire, con el amor que me habla, con el cariño que ya me está hablando por teléfono, lo que están dispuestos a hacer hasta para que uno descanse. Y eso es el día 5 de abril que me voy, ¿verdad? Entonces, el viernes recibí la llamada que tiene que ver con el Brasil. Para el Brasil salgo el 26 de abril. Tampoco los conozco, nunca en mi vida los he visto, sino sencillamente que alguien mandó unos cassettes por allá de mensajes míos, y esos mensajes están revolucionando por allá, una parte allá del Brasil, y esa gente se pusieron de acuerdo para pagarme todos los gastos para que yo llegue hasta allá a predicar el poderoso mensaje de la palabra de Dios. Y el hermano me dice: mire, hermano, no se preocupe por nada, aquí lo van a tratar como a un rey. Y hermano, ya ellos tienen hasta el traductor, ya tienen un traductor preparado ya. Así que eso es por ahí, yo predicando en español y el otro traduciendo ahí al portugués. En el nombre del Señor. ¿Ah? Y me dice: hermano, y aquí la gente está encantada con sus mensajes. Pues yo no sé cómo será, será que ponen la casa en español y hay alguien traduciéndole a ellos lo que yo predico. Porque me van a poner un traductor a mí también cuando yo llegue allá. Gloria al Señor para siempre. El asunto está que allá en Brasil hay un pueblo que no me conoce y que sin conocerme me ama. ¿Cuántos adoran a Dios por eso? Es que somos hermanos en Cristo, mis hijos. Es que hemos sido lavados con la misma sangre. Por eso es que el Señor te dice a ti: si tú lo dejas todo por mí, yo te voy a dar a ti 100 veces más de lo que tú dejes. Alabado sea Dios en esta hora. ¡Aleluya! ¡Shama aquí, Masuira Saja! Mi alma alaba y glorifica al Señor. Hace un tiempo atrás vino de Guatemala un hermano a quien no conozco. Vino aquí a la ciudad de Nueva York a predicar. Nunca lo conocí, nunca le vi la cara al hermano. El asunto es que estando por acá, se le enfermó la esposa en Guatemala. Y se lo hospitalizaron y el hombre tenía la emergencia de regresarse para atrás. Y no encontraba cómo, no tenía dinero. Estaba yendo a predicar a algunos lugares y no le había ido bien con las ofrendas. Me llamó un hermano a quien tampoco conozco. Mi hermano Torres, pasa este problema así con un hermano de Guatemala y necesita viajar de emergencia hacia atrás, hacia su país. No tiene dinero para el pasaje. Yo he hablado con algunos pastores y me van a ayudar con algo, pero todavía nos falta. Mire, hermano, y cuando el hermano me habló en la línea de teléfono, sentí cuando el Espíritu me dijo, ayúdalo. Aunque no lo conoces, ayúdalo. Acuérdate de cómo yo he usado a otros que no te conocen a ti para bendecirte a ti. Hermano, y lo ayudamos a ese hermano para que pudiera regresar a Guatemala. Y después que el dinero llegó a sus manos, porque a él nunca lo vi, vino otro hermano aquí a buscar el dinero. Él me llamó por teléfono para darme las gracias, expresarme su gratitud. Nunca en mi vida lo he conocido. ¿Qué es lo que nos une? La sangre de Jesucristo nos une. Que le servimos al mismo Dios, que somos limpios por la misma sangre. Sea bendito Dios en esta hora, hermano. Pero la Biblia lo que te enseña a ti es que eso Dios lo tiene preparado para todo aquel que lo deje todo por Él y que lo ponga Él en primer lugar. Pero voy a seguir, porque si no sigo no termino. Dice, aquí va una parte del versículo que lo citan nunca se lo citan a quienes se lo citan. Siempre le están citando que van a recibir 100 veces más y 100 veces más y 100 veces más y 100 veces más, pero no le dicen más nada. Pero mira lo que dice aquí. Dice, se lo voy a leer completo. De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierra por causa de mí del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierra con persecuciones. Hello. Ay, yo no sabía que estaba ahí, pero seguro es que a nadie le gustan las persecuciones, siempre le pasamos por encima. ¿Ah? Nunca la Biblia ha dejado la prueba atrás. La Biblia te dice que Dios te va a bendecir, te dice que Dios te va a dar, te dice que Dios te va a multiplicar, pero también te dice que vas a pasar persecuciones. Escúcheme, que en el potecito ese, donde le están diciendo ustedes 100 veces más, en ese potecito, uno de los ingredientes dice con persecuciones. Entonces nosotros queremos 100 veces más sin persecuciones. Alaba. Oh, gloria a Dios en esta hora. No queremos llorar, no queremos sufrir, no queremos padecer, hermano. Por eso es que el evangelio que están predicando algunos por ahí es un evangelio chueco. Sí, es un evangelio manco. No le están hablando completo. Lo que le están presentando a la gente es, tú vas a tener bendiciones y bendiciones y bendiciones y bendiciones y bendiciones. Y cuando le vienen las pruebas, la gente se va al mundo, porque no espera las pruebas. Lo único que están esperando es recibir, recibir, recibir, recibir, recibir. Pero escúcheme, la Biblia dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios. Mi alma alaba y glorifica a Dios. Aleluya. Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Pero Él dijo, en el mundo tendréis aflicción. Así que las pruebas, hermano, forman parte de la vida de todo cristiano. No hay tal cosa como un cristianismo sin lágrimas, no hay tal cosa como un cristianismo sin batalla, no hay tal cosa como cristianismo sin pruebas. No lo busque, eso no existe. El creyente será aprobado, el creyente tendrá que llorar también. No somos más que Jesús, Él sufrió, Él lloró, nosotros también lloraremos. Sea bendito Dios en el día de hoy. Voy a terminar. Moisés lo dejó todo por Cristo. La Biblia dice en Hebreos capítulo 11, versos 24 y 25. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales de este mundo. Todo lo dejó. Era llamado el hijo de la hija de Faraón. hijo de la hija de Faraón era llamado. Lo tenía todo en el reinado del Faraón. Participaba de todas las riquezas que había en el reinado del Faraón. Pero la Biblia dice que prefirió, dice que rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo que gozar de los deleites temporales de este mundo. ¿Qué has dejado tú? Abraham lo dejó todo por Cristo. La Biblia dice que el llamado que recibió fue: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y dejó toda su familia y escogió solamente a los suyos. Y dice la Biblia que salió como peregrino sin saber a dónde iba. Los tres jóvenes hebreos estuvieron dispuestos a ser echados en el horno de fuego antes que negar a su Señor y a su Maestro. Y cuando aquel rey les habló y les dijo: prepárense para adorar la estatua que yo he hecho, porque si no la adoran serán echados en el horno de fuego, ellos dijeron: sepas tú, oh rey, que el Dios al que le servimos puede librarnos del horno de fuego, pero si no nos librase, tampoco adoraremos la estatua. Estaban dispuestos aún hasta la misma muerte con tal de ser fieles a su Señor. Y con esto termino. La Biblia dice en el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versos 45 y 46. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Fíjese bien que algunas personas, cuando hablan del mercader, se confunden y dicen que el mercader es Cristo, que dejó todo lo que tenía para buscarnos a nosotros, que estábamos perdidos. Pero si usted va bien a los versículos, usted va bien, va a ver que el mercader no es Cristo. Ahí dice: el reino de los cielos es semejante. ¿De qué está hablando? Está hablando del reino de los cielos. Cristo no tenía por qué vender todo lo que tenía, porque Cristo mismo es el dueño del reino de los cielos. ¿Cuánto me estás entendiendo? ¿Ah? Ahora, el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Habiendo hallado una perla preciosa, vendió todo lo que tenía y la compró. Mira, hermano, no somos nosotros los que andamos en busca del reino de los cielos. Hello, díganme ustedes. No somos nosotros los que andamos en busca del reino de los cielos. ¿Ah? Y el reino de los cielos es semejante. Mire, el reino de los cielos es la perla preciosa detrás de la cual usted y yo andamos. Y si usted y yo somos buenos mercaderes, cuando nos encontremos con el reino de los cielos, vamos a tener que hacer todo lo que tengamos que hacer para quedarnos con él. ¿Cierto o falso? ¿Cuánto me estás entendiendo? El reino de los cielos es la perla preciosa detrás de la que yo ando. Si me quiero quedar con él, voy a tener que hacer todo lo que yo tenga que hacer para quedarme con él. Y se lo voy a ilustrar de la forma que lo ilustró en una ocasión una persona en una predicación que yo escuché y que me encantó. Él dijo: yo soy el mercader que ando en busca de una perla preciosa, y esa perla preciosa es el reino de los cielos. Y llego a un lugar y me encuentro con Jesucristo, quien de hecho es el dueño de la perla preciosa que yo estoy buscando, y le digo: mira, yo estoy buscando esa perla que tú tienes en tus manos, ¿cuánto vale? Y el Señor me dice: bueno, te vale todo lo que tú tengas. ¿Cómo todo lo que tú tengas? No entiendo eso. Sí, esto cuesta todo lo que tú tengas. Pero es que yo no entiendo. Bueno, ¿tú la quieres? Sí, yo la quiero. Pues vamos a empezar. ¿Tú tienes casa? Bueno, si yo tengo casa, pues tu casa es mía. ¿Tienes carro? Si yo tengo carro, pues tu carro también es mío. Mi carro también, sí, tu carro también es mío. Es todo lo que tú tengas. ¿Qué más tienes? Bueno, no sé por qué. ¿Verdad? Mis hijos. ¡Ah, tú tienes hijos! Sí, yo también tengo hijos. Pues tus hijos también son míos. Pero, ¿te queda algo más? Bueno, yo no sé por qué. ¿Verdad? En mi casa tengo a mi esposa. ¡Ah, también tienes esposa! Sí, yo tengo esposa. ¡Ah, pues tu esposa también es mía! ¿Y qué más tú tienes? Yo no sé, tú casi no me estás dejando nada, aparte de la chequera que tengo en el banco. ¡Ah! ¡También tienes cuenta en el banco! Sí, también tengo cuenta en el banco. Pues la cuenta que tienes en el banco también es mía. ¿Qué más tienes? Ay, yo no sé por qué. Ahora mismo, ¿qué más yo tengo? Yo no sé, aparte de los terrenos que compré. ¡Ah! ¡También tienes terreno! Sí, pero ven acá, ya yo casi te lo he dado todo. No, no, yo te estoy diciendo que vale todo lo que tú tengas. Los terrenos también son míos. ¿Qué más tiene? No sé. Creo que te lo he dado todo. Busca, busca bien. ¿Te queda algo más? No creo, ¿verdad? Porque yo creo que te lo he dado todo. Me he quedado con nada. Solamente me he quedado conmigo mismo. ¡Ah, no, no! Tú también eres mío. Alabado a Dios en esta hora. Como yo también, sí, todo lo que tú tienes, todo, incluyéndote a ti mismo, es el precio que tienes que pagar por esta perla. Así que para quedarte con esta perla, tienes que dar todo lo que tienes, incluyéndote a ti mismo. Porque yo te quiero a ti para mí con todo lo que tú poseas. ¿Qué decides? ¿Lo coge o lo deja? Está bien, Señor, lo cojo, pero te quedaste con todo, hasta conmigo. Ese es el problema. Algunos le quieren dar la casa, el cajo, los hijos, y le dan todo, pero no serán ellos mismos, yo. Hello. El Señor dice, ok, firma aquí el contrato. Firmó, se lo dejó todo al Señor. Coge el papel. Y entonces se va sin nada. Cuando va caminando, eso lo dice, ven acá, pero no te vayas, ven acá. Ven acá. Mira, aquí tienes las llaves del carro. Te lo voy a devolver para atrás para que te puedas mover con tu familia, para que puedas ir a la iglesia. Pero nunca te olvides que el carro es mío. Toma. Aquí tienes las llaves de la casa, te las voy a dar, porque no te las voy a dejar en la calle. Así que tienes las llaves de la casa para que puedas vivir con tu familia, pero no te olvides que esa casa es mía. Aquí tienes las llaves de la casa. Aquí tienes la chequera que me entregaste, porque no te voy a dejar morir de hambre. Pero recuerda, todo lo que tienes en el banco es mío. Aquí tienes tus hijos, te los voy a devolver para que no estés solo, pero mira bien cómo los tratas y mira bien cómo los crías, porque algún día te llamaré a cuenta, pues tus hijos también son míos. Y aquí tienes a tu esposa, te la voy a dar para que te acompañe, pero no te olvides que ella es un vaso frágil al cual tienes que mirar cómo tratas, porque ella también es mía. Y ahora a ti te voy a dejar que te vayas con todo lo que te he dejado usar, pero no te olvides que tú también eres mío, que todo lo que tienes es prestado, que eres un mayordomo de las cosas que tienes en la tierra y que algún día me tendrás que dar a mí cuentas por ella. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? Alabado sea el Señor en el día de hoy. ¿Qué has dejado tú? Él te lo pide todo y no te va a dejar sin nada. pero Él quiere ser el primero en tu vida. Póngase de pie en esta noche. Padre, mi alma te alaba y te glorifica, Señor. He predicado tu palabra en este altar, en esta noche. Como me la entregaste, la entregué. Palabra viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Te pido, Señor, que si alguna vida hay aquí en este altar, en esta noche, que no te sirve, tú le salves. Algún descarriado, reconcílialo contigo, Señor mío, y que todo creyente que esté aquí en esta noche también esté dispuesto a venir a este altar para rendir todo lo que tiene delante de ti. En el nombre de Jesús, mantenga su comunión mientras yo hago el llamado. En esta noche yo tengo dos llamados. Uno es para la iglesia y otro es para los inconversos, descarriados. Vamos primero con los inconversos y descarriados. Habrá en este lugar, en esta noche, alguna alma que algún día le sirvió al Señor, pero se apartó de Él, o que nunca en su vida le ha servido, pero que en esta noche diga: hermano Naldo, he entendido el mensaje. Yo también quiero dejarlo todo por Cristo. Yo quiero entregarme a Él en esta noche. Yo quiero servirle. Yo quiero que Él penetre en mi alma y en mi corazón. ¿Habrá alguien que levante su mano y venga a este altar en esta noche y diga: hermano Naldo, ore por mí? Dios me ha hablado en esta noche y quiero darle mi corazón a Él. Esta es la noche, este es el día de salvación.